Bienvenidos a Jin Yang, el mejor programa de entretenimiento. Pues digamos que... Ay, vas de negativa, niña. Cállate. Bienvenidos. El tema de hoy es la Navidad. Me siento muy emocionada porque ya llegó la Navidad. Ah, va, chido tu coto. Ay, Kariana, de seguro es porque estás sola como el perro. Ay, pues tengo más familia que tú, ¿eh? Es que me gusta la Navidad, pero no que nunca me regalan nada. Entonces, ¿de qué te sirve tener tanta familia si no te regalan nada? Pues te recuerdo que a ti también te olvidan, ¿eh? Los regalos a quienes... Ay, pero eso es porque mi tía no me quiere mucho, que digamos. Pues ni tu mamá, ni tu papá, porque tampoco recuerdo que me haya dicho que te regalaban algo. Pero, pues, lo importante es convivir, no los regalos, ¿eh? Pero si tú siempre estás sola, eres como el patito negro, ¿no te acuerdas? Ay, Kariana, es la oveja negra. Da igual, nadie te quiere. Pero ya hablando en serio, ¿qué vas a hacer hoy, Fer? Pues, iré a la misa que dura como 3 horas. ¿En serio dura tanto? No, dura como 1 hora y media o 2 horas, no sé, la verdad. Ay, es que mi papá quiere ir. ¿Pero qué hacen o qué dicen? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Que no pones atención? Pues es que estoy pensando en la arquitectura de la iglesia, el diseño, en qué hará el padre más tarde. Pero pues está padre. Es el momento de mostrar el catolicismo que llevas en la sangre. ¿Y de qué te sirves? Por lo menos para que la gente me vea entrar y salir y diga, ah, bueno, pues esa niña va a misa, ¿no? ¡Qué bonito! ¿En serio, Fer? ¿En serio? ¿En dónde quedó el pedacito de tu cerebro que es maduro y me juraste que existía? Pues por ahí escondidito, pero da igual. Mejor vamos con esta canción super navideña. I don't want a life for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. regresamos a este especial navideño, que por cierto, como es Navidad, está llegando a su fin. Ay, Fer, ¿qué tiene que ver la Navidad con este programa si acabe? Pues uno que va a tener pachanga en grande. Por lo menos, ¿sabes los que estamos festejando? Pues obvio, el nacimiento de un tal José. No manches, ¿en serio, Fer? Obvio no, es broma, se celebra la última cena o algo así. Bueno, pues es broma también, ¿no? Es el nacimiento del niño Dios. Sí, ¿no? ¡Din, din, din, din! ¡Le atinaste, Fer! Te dije que había una parte en mi cerebro que era madura e inteligente. Bueno, pues ya vete a arreglar mejor antes de que se te vaya a apagar la parte inteligente y te arregles con Donitas Bimbo. Típico de ti. ¿Cuál? Si voy a ir a la estética, que me peinen. ¿Cuál estética? Si vas a ir con tu madrina, que era veterinaria y hasta te tusa. Ay, Cariana, cállate. Está bien, no serán saluditos, serán buenos deseos. Y Jin Yang les desea ¡una feliz Navidad!